Nuestra radio está desde los primeros pasos hasta la última zancada antes de meter un gol. Crece de los pies mojados en fuentes, palanganas y pelopinchos. Crecen los borcegos de trabajo en las ojotas que veredean y las zapatillas de lona. Crece como el ritmo que sube desde los talones a las rodillas. Corre como escalofrío por la espalda, acaricia el corazón y se manifiesta con los dedos en B. Hace 25 años estamos de pie. Seguimos de pie. Y seguiremos por siempre de pie. Por amor seguiremos. FM Raíces crece desde el pie. Bien, comenzamos un nuevo bloque de Donde Nace el Fútbol. Arrancó, terminó la cortina y arrancamos nosotros. A ver, poneme la cortina de vuelta. Pará, decía, ¿no? Así le tenemos que decir a ya está armado, quiere armar partido de fútbol, quiere, no sé qué quiere hacer. Bien, a ver, hablemos un poquito de lo que ha dejado también este fin de semana, porque anduvimos por las diferentes canchas, ¿verdad, Pacho? Así es, estuvimos en la cancha del Carcelero, en la cancha de Alumni, en un empate, en un partido disputado, 2-2 frente a Polideportivo Gonet, pero yo iba, anduvimos. Quien estuvo ahí presente fue el señor Joaquín Menéndez, que él nos va a contar cómo se dio este partido. ¿Cómo se dio, Joaquín? Bien, en partido entretenido, ahí en 70 y 148, entre el Carcelero, Alumni y Polideportivo Gonet, empataron 2-2. Polideportivo Gonet metió el primer gol del partido a los 13 minutos. Ya en la cuando estaba terminando el primer tiempo, a los 25 minutos, Carlos Castro empató el partido para Alumni. Partido muy disputado, muy trabado en mitad de cancha. Se inclinaba más para Alumni y así lo demostraba ya en la segunda parte. A los 4 minutos, Matías Varela puso el 2-1 para el Carcelero. y cuando parecía que tenía el partido ganado, a los 24 minutos expulsaron a Agustín Martínez después de dar una patada tremenda, una roja directa para el jugador de Alumni. También expulsaron a Eduardo Borgarelli, el DT de Alumni. Tenían el partido controlado, pero se vino de a poco Polideportivo Bogonet. Aunque el arquero de Alumni salvó algunas, la sacó casi goles casi convertidos. A los 47 del segundo tiempo, Elías Casco convirtió el empate y así finalizó este partido. Hicimos notas. Hablamos con Fabián Pichu Vázquez, jugador de Alumni, uno de los jugadores más importantes de este partido, y esto nos decía. Bueno, estamos acá con Pichu Vázquez. Bueno, Pichu, empate 2-2. Sí, la verdad que laburamos el partido para ganarlo, pero otra vez una mala jugada, nos quedamos con uno menos y lo aguantamos hasta el final, pero nos empataron en el último minuto y con un sabor amargo, porque teníamos los 3 puntos y se nos escapó lo último. Arrancaron abajo en el marcador, después subieron mucho y llegó la expulsión de Agustín Martínez. Eso lo complicó bastante, ¿no? Sí, por eso, tío. La expulsión nos condicionó y con un hombre de más se nos hace el doble de esfuerzo, pero lo pudimos soportar, seguimos intentándolo, pero no se nos escapó, como te digo, en la última jugada y con un sabor amargo. Me imagino la bronca, ¿no? Justo la última pelota casi y entró. Sí, más que nada por una falta, porque lo trabajamos la semana y dijimos que la falta ahí atrás se nos complica porque laburan la pelota parada y, bueno, un error y lo pagamos caro. Más allá de eso, rescataron un empate de local, tienen 4 puntos, recién van 2 fechas. Sí, lo que tenemos pensado es hacernos fuerte acá de local, lo buscamos al partido, pero los 3 puntos, por eso te digo, un sabor amargo y... Como vi el partido muy trabado en el medio campo, pero lo tuvimos para definir, pero no, nos costó la última. Bueno, ahora buscar los 3 puntos a la cancha de La Plata. Sí, ahora preparar el partido para La Plata. Ahora ya terminó esto, dar vuelta a la página y ir a buscar los 3 puntos allá para seguir estando ahí arriba. Bueno, gracias Pichu y suerte para lo que viene. Dale, déjame mandarle un saludo a usted por el programa y a toda la gente de Alumni, a mi familia que me viene a alentar siempre. Ahí pasaba la palabra de Pichu Vázquez y también hablamos con Nicolás Vampa, el capitán de Polideportivo Bonet. Estamos acá con Nico Vampa. Bueno, Nico, empataron 2-2. Sí, un partido muy duro, muy trabado. Quizá la terna arbitral se equivocó también para el otro lado. Pero bueno, faltando 2 minutos, una pelota parada, pudimos concretar y terminar un partido. Un empate valioso para nosotros en la visita. ¿Contentos por el empate entonces, más allá del desarrollo en el campo de juego? Sí, hoy no pudimos desplegar nuestro juego. Fue un partido muy trabado en todas las líneas. Quizás arrancamos bien y después con el gol de ellos, el empate de un penal, medio que nos quedamos y ellos salieron con todo y se hizo cuesta arriba, pero bueno, siempre peleando hasta lo último. Bien, bueno, en la próxima fecha es un buen empate, van 4 puntos, buen comienzo, ¿no?, del campeonato. Sí, la verdad que es como lo habíamos planteado, siempre sumar donde sea, sobre todo de visita. Estamos en pleno proceso de crecimiento, maduración, y bueno, hay que seguir sumando y aprendiendo los errores. Muy bien, después de este 2-2 se viene la tercera fecha. Alumni tendrá que viajar al estadio de Fútbol Club La Plata y Polideportivo Bonet recibirá a Independiente de Abasto. Bien, nosotros cambiamos de categoría ahora, pasamos a lo que es la primera división para contar la primera victoria de Tolosano, que jugó contra Crifa de visitante, un Crifa que hasta aquí jugó 2 partidos y ha perdido justamente los 2 partidos, ganó Tolosano por 2-0, goles de Colef y Quiroga. Allí en cancha de Crifa estuvo el compañero Brandon Escobar. Recordemos también que Tolosano venía de perder con Porteño 3-0. Sí, feo, venía de perder como local. Por suerte se pudo recuperar como visitante y este mal arranque de Crifa, ¿no?, que mencionábamos, 2 derrotas de 2 partidos jugados. Bueno, decíamos, Brandon Escobar habló con uno de los integrantes del equipo ganador, en este caso Ignacio Bersone, para el lado de Tolosano. Bueno, estamos con Ignacio Bersone, arquero de Tolosano. ¿Cómo te va? Todo bien, ¿vos? ¿Todo tranqui? Todo bien. ¿Cómo viste el partido? Y medio trabado en el medio primer tiempo, abrieron mucho la cancha, jugaron mucho por los costados y nos ganaron en numeridad nos ganaron, porque estábamos muy mal parados y muy distraídos. ¿Le ganaron a Crifa, sobre todo en ser más eficaces? No sé si más eficaces, pero que tuvimos más huevos y lo salimos a buscar, eso sí. No sé si el segundo tiempo estuvimos más eficaces, pero las 2 que tuvimos las mandamos a guardar. Bueno, sos nuevo en el arco. El partido pasado quizá no fue de los mejores partidos, pero ahora pudiste mantener la valla en cero. Y sí, el arquero tiene estas cosas, un día es la figura y otro día cae, pero esto es así, hay que levantarse, hay que venir el próximo fin de semana a pensar en ganar. ¿Cómo han estado ustedes en lo personal, teniendo en cuenta que el torneo pasado fueron uno de los animadores del torneo justamente, y para qué están este año? Y este año estamos para salir campeón, si nosotros vamos a ir a buscar campeonato y después primero pensar en estar de la tabla, de mitad de tabla para arriba, y ya después vamos a ir a buscar el campeonato si podemos. Se le fueron muchos jugadores, otros vinieron muchos nuevos, pero en particular te quiero preguntar por Cora. Y Enzo es el distinto de la categoría, pero si no jugamos todos, Encito tampoco juega, así que esto es grupal. Encito la rompe, juega solo también, pero necesita de todo, como cada uno. Ahora se les vienen partidos más complicados, quizás contra los siempre difíciles Everton, Adip. ¿Cómo están preparados para esos encuentros? Bien, bien, porque somos todos iguales. Todos jugamos con los pies y todos podemos hacer un gol. Así que nada, venimos preparados tranquilos y vamos a tratar de plantear el partido de otra manera, ya que la cancha de Everton y la Adip son mucho más grandes que la nuestra. Pasa el arquero de Tolosano. Ahí pasaba Ignacio Borzón, entonces arquero de Tolosano. Y nuestro compañero Brandon no se quedó ahí en el arco, sino que se cruzó toda la mitad de la cancha y agarró uno de mitad de cancha para arriba, en este caso a Sebastián Kolev, que tenía la número 7 en la espalda. Bueno, estamos para donde nace el fútbol con Kolev, uno de los autores de los goles de Tolosano. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo viste el partido? Bueno, muy cómodo, nos sentimos bastante en la cancha. Metimos lo nuestro y hicimos lo que propusimos. ¿Cómo fue el gol que hiciste? ¿Golazo? Y la verdad que la agarré lindo de tres dedos al primer palo, después de un desborde del 3 o el volante por izquierda, no me acuerdo bien. La agarré bien de lleno, como bien me gusta, con los cordones. ¿Pudieron hoy este partido ser más contundente de lo que fueron quizás las que no pudieron concretar el partido pasado? Claro, el partido pasado, la Copa de Campeones, que también nos venían marcando muchos goles, primero el arco en cero y después llegar y anotar, la verdad, nos da mucha confianza este partido. El campeonato pasado estuvieron ahí entre los primeros puestos. ¿Este año qué se propone? Este año partido a partido, cada partido es un torneo aparte. Vamos partido a partido tratando de ganar en cualquier cancha y llegar lo más arriba que se pueda, siempre vamos a dar eso. ¿En lo personal cómo lo viste? ¿Te tocó ser titular? Y la verdad me tocó jugar todo el partido bastante cómodo, terminamos bastante agotados ya que hicimos un sacrificio muy grande, pero valió la pena, la verdad que vale la pena. Se fueron muchos jugadores durante el receso. Recuperaron a Cora, ¿qué significa para usted? Sí, Cora es desequilibrante, sabemos que en el mano a mano o en el 2 contra 1 te lo limpia a los dos y llega siempre, siempre desborda, está cara a cara con el arquero, es un jugador magnífico. Se vienen partidos difíciles ahora contra Everton, contra Díaz en las próximas fechas y a futuro. ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, la verdad bastante bien, le vamos a dar pelea a cualquiera, vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a salir a ganar siempre. Pasaba uno de los goleadores del partido. Ahora nombraban a Cora, ¿no? Qué increíble que hay un Cora en, o sea, hay un Cora en Tolosano, uh-huh. Hay un Cora en Unido, no, en Las Malvinas. Creo que había otro Cora más, no recuerdo ahora. Y nosotros tenemos nuestro propio, tenemos nuestro Cora. Qué loco, ¿no? ¿Cuántos Cora dando vueltas? ¿Serán todos del mismo estilo? Calculo yo. No lo creo. Nuestro parece de palo. Lo de los otros, por lo menos, es No. No dijo casi nada en todo el programa, Pipa, pero cuando aparece va, sale a dar un palo. Justamente. A ver, sigamos, porque también habló de la parte... De Crifa. De Crifa, la parte que no ganó, la parte triste que, bueno, también estaban enojados, estaban ofuscados por no poder tener una victoria o un empate, ¿no?, en su casa. Sí, exactamente. Quien dio testimonio por el lado del verde y blanco fue Lucas Leiva, a quien escuchamos. Bueno, estamos para donde nace el fútbol con Leiva, jugador de Crifa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Partido parejo. ¿Tiene la sensación que Tolosano quizás sacó la diferencia o ganó en la eficacia? ¿Vos lo ves así? Creo que fueron 15 minutos de ellos, segundo tiempo. Pues el partido fue todo nuestro. Creo que tuvimos las mejores chances. Pero bueno, tuvieron la suerte de esas dos que le quedaron a ellos y bueno, pudieron convertir y nosotros no quedamos nada. El partido pasado un gol, ahora no pudieron convertir. ¿Les está faltando quizás concretar las jugadas que crean en todos los partidos? Creo que no se está dando la suerte, lo estamos haciendo bien. Es eso, nos falta un poquito de suerte, pero creo que el grupo está capacitado para hacer todas las chances que tuvimos. Pero bueno, no se nos dio, nos hemos marcado de vuelta, una derrota en casa, que no es lo que veníamos a buscar, pero no se nos están dando los resultados. El campeonato pasado fueron uno de los animadores del torneo, estuvieron ahí nomás. ¿Para qué están este año? Bueno, yo recién llego, vengo a aportar un poquito de granito de arena. Creo que estamos capacitados para, bueno, como el año pasado lo hicimos, estuvimos ahí arriba, pero creo que vamos a revertir la situación esta y bueno, vamos a salir adelante. Otra no nos queda. Pasaba el jugador de CRIFA. Ahí pasaba entonces Lucas Leiva, jugador de CRIFA. Por último nos metemos en un partido de San Lorenzo de Villa Castel, jugando frente a Nueva Alianza. Alianza que tenía que ir a buscar los tres puntos que, o los puntos que había dejado de escapar como local frente a Unido de Olmos, y lo consiguió de visitante en Villa Castel contra San Lorenzo. 1-0, ganó por la mínima con gol de Emanuel Fernández. Escuchamos entonces a Patricio Emanuel Fernández, el goleador y delantero de Nueva Alianza. Bueno, acá estamos con el número 7 de Alianza, Patricio Fernández, el goleador de este partido. ¿Cómo viste el partido hoy, Pato? Bueno, fue un partido durísimo. El primer tiempo creo que no hicimos un buen partido. Ellos nos generaron muchas situaciones de gol, pero bueno, por suerte en el segundo tiempo nos pudimos acomodar. Agarramos un poco más la pelota, que era lo que queríamos. Y bueno, por suerte llegó el gol. Y después creo que nos supimos aguantar y nos generaron muchas situaciones de gol, ¿no? Bueno, este partido es un partido picante, se dio, ¿no? Sobre el final. Sí, sabíamos que visitante iba a ser un partido duro. San Lorenzo había ganado la primera fecha, sabíamos que se armaba muy bien para este campeonato. Pero bueno, creo que nosotros también. Tenemos un gran equipo, un buen grupo, creo que eso es fundamental. Y bueno, por suerte se nos dio la victoria. Bueno, después del empate de la primera fecha, esta victoria suma mucho para el campeonato. Suma un montón, ¿no? Sí, nos habíamos dicho que para hacer valer el punto que por ahí no habíamos podido ganarlos. Contra la primera fecha del Unido de Olmos, hoy teníamos que los tres puntos iban a ser mucho más valiosos. Ahí pasaba entonces Patricio Fernández, delantero de Nueva Alianza, para la victoria. También se escuchaba de fondo el vestuario. Necesitaba desahogar un poco luego de lo que fue la fallida Copa de Campeones y el mal inicio en el torneo Apertura. Bueno, consiguió una victoria de visitante. Mucha gente contenta. Sí, sí, sí. Hubo, bueno, se ve que fue con mucha gente el conjunto visitante hasta Villa Castel. Ahora esperar la tercera fecha nuevamente a intentar sumar para seguir prendido después de mucho tiempo. Alianza, recordemos que todo el año pasado, ni en el Apertura ni en el Clausura, estuvo siendo protagonista de ninguno de los torneos. Sí, tal cual. Bueno, hablando de eso, va a recibir Alianza, recibe a Curuzú y con los partidos anteriores, CRIFA visita Comunidad Rural y Tolosano recibe a Bransen. Perfecto, nosotros hacemos una nueva pausa donde nace el fútbol, recordamos las redes y recordamos qué es lo que hay para ganarse. Exactamente, estamos sorteando una camiseta de la Liga Amateur Platense. Vos podés elegir, si sos el ganador, entre la camiseta de Independiente de Abasto, la de Forever, la de Iris, la de Tricolores, la de Tolosano, la de Alianza, la de Everton, un par de medias del conjunto de Alumni. Hay que recordar que en las redes nos podés encontrar en Facebook como Donde Nace el Fútbol, en Twitter como arroba Donde Nace, en Instagram como Donde Nace 2019, el número de WhatsApp es el 221-605-4773. Así que bueno, por todas esas vías, el viernes se va la primera camiseta del año. Pausa, Donde Nace el Fútbol, y ya volvemos. Está jugando, boludo. Está mirando.